a comprar un avioncito para volar. Y nuestra luna de miel, amor, amor, amor, amor, amor, te voy a comprar un trenecito para viajar. Y nuestra luna de miel, escucha como dice al caminar, nos llama el chipi chipi para gozar. ¡Vaya! Chipi chipi, chipi chipi, aprende a gozar el ritmo del chipi chipi. ¡Ay! Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Amor, te voy a comprar un botecito para bogar. En nuestra luna de miel, amor, amor, amor, amor, amor, te voy a comprar un cochecito para pasear. En nuestra luna de miel, escucha como dice al caminar, nos llama el chipi chipi para gozar. ¡Ay! Chipi chipi, chipi chipi.